¡Ey! ¿Estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una Idea, el 624, todo el ciclo, el 38 de este año 2019. Quien les habla, Nico Rosales. Y el equipo está completo. Hoy está Gra Carballo y también Carlos Morquio. ¿Qué tal, compas? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes para todos. Hola, Nico. Hola, amigos. Y con euforia que saluda. Bien. Con euforia. Sí, sí, con euforia. La vida es maravillosa. Estamos en nuestro mejor momento, Carlos. Sí, no hay duda. Estamos contentos también porque volvió Natacha Sol Bianchi a la operación técnica aquí en el estudio Víctor Basterra, Radio La Retaguardia, en el barrio de Mataderos, donde estamos saliendo al aire online en www.laretaguardia.com.ar. Y como siempre saludamos a Julio Pardo, que opera en la M690, por donde también estamos saliendo. La locución con Adriana Pérsico, a quien le mandamos un beso y un abrazo. Agenden que nos repiten los jueves a las 19 horas la Red Nacional de Medios Alternativos, y repite también aquí La Retaguardia los miércoles a las 12 y los sábados a las 15 horas. También nos pueden escuchar en simultáneo y en otro momento, porque se está grabando constantemente, radiocut.fm, y nuestro mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Hoy tenemos un programa bastante variado, podríamos decir, porque nos vamos a viajar al plano internacional para hablar de la realidad peruana, del neoliberalismo peruano. Y yo planteaba allí en la venta del programa quizás establecer algunas diferencias y semejanzas con el modelo argentino, ¿no? Así es. También vamos a intentar una comunicación telefónica para hablar del cierre de un parador nocturno aquí cerquita, en el barrio, o sea, la zona de Parque Avellaneda. Tenemos que decir que a la problemática social de la cantidad de gente en situación de calle se le suma este problema que, bueno, queremos reflejarlo aquí en Tengo una Idea. Y hacia el final vamos a reflexionar con algunas efemérides que nos parece importante destacar y también repudiar los últimos femicidios que ocurrieron, sí, durante el fin de semana. Son 5 en total, todos muy tremendos, y que vamos a comentarlos. Así que con todas estas propuestas ponemos primera y arrancamos Tengo una Idea. El desarrollo es un viaje con más náufragos que pasajeros. Más náufragos que pasajeros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Estamos en comunicación telefónica con el ex diputado y senador peruano Ricardo Napurí. Hola, Ricardo. Buenas noches, un saludo a ustedes y a los oyentes. Bien, gracias por atendernos. Sí. Ricardo, en estos días, y acá ha tenido poca prensa, se están realizando movilizaciones muy importantes en Perú, y el lema un poco es el que se vayan todos, como era aquí el 2001, están pidiendo adelanto de las elecciones. ¿Qué nos podés comentar al respecto? En la brevedad de la entrevista, trataré de ser sucinto y, si puedo, claro. Siempre sos claro, Ricardo. Gracias. Perú atraviesa una crisis política muy profunda. No digo económica, porque el Perú es económicamente estable de acuerdo a las estadísticas oficiales, y la crisis social está en desarrollo, pero todavía no es determinante. O sea, entre la crisis política, económica y social, es la crisis política la que atraviesa todo. La consigna que se vayan todos es una consigna que sintetiza un drama de perfil histórico. En Perú, 5 presidentes están encausados por no solamente los arreglos con Obrerech, sino porque probablemente han sido asaltantes del fisco. Uh-huh. Y 2 de ellos, por ejemplo, Kuczynski renunció recién, Fujimori está preso en la cárcel y Alan García en abril pasado se suicidó, para que vean la comparación, como la si tenemos que comparar en Perú para ver la magnitud, diríamos, del drama político en el país. En esas condiciones, el presidente Martín Vizcarra es el vice de Kuczynski, que asumió después que este renunció, cuando probablemente estaba arreglado con Goredech. Pero es un profesional que no tiene articulaciones profundas con las patronales, no es un hombre de los el empresariado. Aunque él es un hombre de centro-derecha, como se dice ahora, él está un poco colgado en el aire porque asume la presidencia y no tiene mayoría parlamentaria, no tiene apoyo de la patronal y se ve obligado a maniobrar políticamente buscando sobre todo el apoyo de las masas. Hacer todo apoyándose en las masas, porque las masas, cansadas de este drama tremendo que les compete directamente, al decir que se vayan todos, no se le habían dicho que se vayan la mayoría parlamentaria fujimorista, que es troglodita, de derecha, y que no deja gobernar, sino también porque en el país, en este proceso de corrupción global, no solamente son los presidentes, sino toda la escala alta del poder estatal, que comprende también a montones de fiscales y jueces, ¿no es así? Y también a sectores hasta de las Fuerzas Armadas. Que se vayan todos, entonces, tiene un sentido de globalidad, desde ahí la magnitud de la crisis política. Una vez que he hecho esta introducción, digo que Martín Vizcarra, el presidente, ante su soledad, diríamos, y ante la acechanza por todos los sectores, incluso desde el punto de vista social, porque Perú hay en este momento movilizaciones profundas, no solamente en el sector minero, el sector maestros y otros lugares. Yo digo que no ha tomado todavía la crisis social, pero hay una resistencia popular, porque él es un hombre de centro-derecha, ¿no? Es un liberal honesto, honrado aparentemente, pero es de centro-derecha. Tan es así que fue uno de los promotores del Grupo de Lima contra Venezuela. De tal manera que el que se vayan todos comprende casi a toda la estructura del poder político en el país. Ante esto, Martín Vizcarra, que tenía mandato hasta el abril de hasta 2020, como una forma de sacarse el paquete encima, ha propuesto al país, con todo el apoyo, inmediatamente 70-80% de la población, y al Parlamento, que es de mayoría fujimorista, o sea, adverso de él, el adelanto de las elecciones para abril de 2020, o sea, adelantar un año. Un año. Claro. El Congreso de mayoría fujimorista, por supuesto, ha dicho no. Ahora, ¿por qué dice no? Fundamentalmente, el que se vayan les compete a ellos directamente, porque como la mayoría de ellos, incluso la Keiko Fujimori, que es la jefa que ha sustituido a su padre y que tiene el dominio del Congreso, están la mayoría de ellos también comprometidos con las acusaciones fiscales de corrupción por todos lados. Entonces ellos están defendiendo su negocio, están defendiendo su estatus privilegiado, están defendiendo su existencia política. De tal manera que, ¿por qué? Porque las estadísticas dicen que si hubieran elecciones, ellos no sacan el 10%, y sin embargo anteriormente habían sacado casi el 50%, de tal manera que están defendiendo su existencia política, claro. Y ellos se oponen. Ahora, el presidente tenía dos caminos para este procedimiento. Uno, pedirle al Congreso, ya de acuerdo a la Constitución, que apruebe el adelanto de las elecciones, pero también la Constitución marcaba un referéndum. El referéndum puede realizarse porque tiene mayoría, pero el adelanto de las elecciones sí tiene que aprobarlo el Congreso, y el Congreso se niega. Claro. Ante este impasse que ha hecho el Congreso, que ha planeado destituir al presidente Vizcarra, lo quiere destituir mediante un golpe parlamentario, ¿no? ¿Sí? Y a través de este golpe parlamentario, obviamente, tomar ellos el control de la situación. En realidad es una presión a Vizcarra para que él se retroceda en su posición, porque después del golpe parlamentario ellos se encontrarían en una situación incluso contraria a ellos. Como ven, es una crisis de una profundidad enorme. Claro. El problema de la derecha en Perú es que no tienen un candidato potable. Alan García, que fue uno de los suyos, se pegó un tiro por ladronzuelo, por Mao. Kuczynski sí era un hombre orgánico de ellos, porque es un norteamericano peruano, como Sánchez Lozada en Bolivia, sí. Que viene y hace negocios en Perú, ha sido ministro. Cuando yo fui senador en la en Perú, como tenía algunas comisiones importantes, él era ministro de Fomento y Obras Públicas del gobierno de Lagunde, y él venía directamente a pie, diríamos, a la comisión, y se jactaba de ser lobista, ¿no? Lobista, él tenía orgullo de ser prácticamente representante de capitales. De tal manera que era un hombre orgánico, no solamente del capital extranjero, el capital nacional. Y la derecha se ha quedado sin candidato propio. Ahora están recurriendo a una candidata de urgencia, la vicepresidenta de Martín Vizcarra, que Mercedes Araoz, que fue ministra incluso de Alan García en su momento. Ella se postula y ataca al presidente y sus iniciativas con la idea de ser la persona que el establishment y el aparato empresarial y la fuerza derecha tendrían como reemplazo a una situación donde ellos ven que hay el peligro de que surja un gobierno de centro izquierda de tipo populista, como ellos lo llaman. Claro. De tal manera que la situación peruana está integrada al conjunto de los problemas que acarrea la ofensiva reaccionaria de la derecha, y Perú es hoy un punto nodal también. El diario Hoy comunica que Alberto Fernández va a Perú porque Vizcarra, según los que han escrito, habría virado hasta el extremo de que, siendo promotor del Grupo de Lima y prácticamente un hombre de Estados Unidos, él ahora dice que no, que hay que ubicarse en la línea de que no hay que invadir a Venezuela y que hay que hacer acuerdos pacíficos. Entonces ya habría asumido una política centrista, diríamos, en este momento. ¿Por qué? Porque está ajochado por la presión en ascenso de la movilización de la masa y por la propia crisis política. Él lo puede hacer porque no es un hombre orgánico de la derecha, no es un hombre orgánico de la patronal, es un tipo suelto que por casualidad y coyuntura política, en los términos que esto está a cargo de la presidencia. Por eso se quiere ir, y por eso también es capaz de producir estos vaivenes políticos que tienen que ser interpretados, muy difícil para el que quiera conocer la situación, pero más comprensible para todos aquellos que estamos metidos en el juego de la realidad peruana, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención, Ricardo, es que, bueno, vos describís lo denso de la situación, y algunos políticos, aquí por ejemplo José Luis Esper, dicen que nuestro modelo tiene que ser Perú, o sea, Perú, Colombia, Chile. El propio Macri también. Claro, no, y el propio Macri, bueno, qué modelo nos fuimos a buscar, ¿no? ¿Cómo está la situación? El modelo se le escapó de las manos, pero ellos hablan de otra cosa. Perú estadísticamente es un país que engaña, porque crece al 4 y 5% y ha crecido a veces al 6% del Producto Bruto Interno. Y ahora mismo crece al 4%, es con Bolivia los únicos países que estadísticamente, Bolivia es más real porque es auténtico, en Perú estadísticamente el Perú es un país ordenado. Es un país que tú, no sé si tú sabes que sobran dólares, incluso el 25% de los dólares están provistos en el mercado por el narcotráfico que el gobierno se hace de la vista gorda. En Perú sobran dólares para comparar con la Argentina, que tiene una crisis de dólares. Pero... de manera que lo que ellos aplauden es el modelo neoliberal que aplicaron los cinco gobiernos anteriores, ¿no es así? Claro. Que están todos metidos presos por rateros y algunos como genocidas por como Alan García y Fujimori. Claro. Eso aplaudían. Pero la realidad es la realidad, es linda la historia y se les escapa la situación de la mano, porque así como en la Argentina el voto actualmente ha creado una situación nueva con las PASO, donde es necesario evaluar el significado político e histórico de este gesto de los días bajos que han recompuesto la situación política, en Perú las movilizaciones de las masas a partir de las condiciones de situación hambrienta de la población están modificando la situación política de tal manera que estos ya no van a poder decir de ninguna manera que Perú es un ejemplo. Pero claro, es un ejemplo estadístico, crece al 4%, tiene una economía regular, pero históricamente tiene el 40% del país marginal. Eso es lo que... no lo cuentan. Claro, ahí está. Y ellos nunca van a resaltar este hecho. Claro, eso es lo que quería remarcar, la gran marginalidad que ha producido en Perú. 40% marginalidad histórica. Claro, exactamente. Gente que no está en las estadísticas cuentan a la parte más oficial, pero la parte marginal no cuenta, como no contaban en Brasil al 40% de la población marginal, y tampoco la cuentan en los países subdesarrollados que tienen este desarrollo desigual con el 40-50% de hambrientos en cada país, ¿no? Por supuesto. Ese es el tema precisamente. También tienen, por ejemplo, una bajísima sindicalización, ¿no es cierto? En Perú. No hay crack de sindicalización en Perú, claro. El 6-7% de esta sindicalización. Incluso en mi tiempo, donde nosotros tuvimos la oportunidad incluso de cofundar la Central Obrera, la sindicalización no pasaba al 10-12%. Comparado con la Argentina, por supuesto, Perú también es un país de un atraso social importante, ¿no? Claro. Lo cual no quiere decir que no peleen. Sí, por supuesto. Porque así como Bolivia en un momento determinado ha sido prácticamente una avanzada de la resistencia popular a través de los mineros y campesinos hoy, Perú también ha tenido picos más importantes, sobre todo en la época en que nosotros actuamos del FOSEP, que tuvimos el 20% de Asamblea Constituyente, del 60 al 80, donde un ascenso popular, donde se modificaron las relaciones entre las clases y obviamente la presencia popular fue de un carácter importante y que la historia ha registrado, ¿no? Bien, hay que ver ahora cómo se desarrollan todos estos acontecimientos. Ahora y... Alberto Fernández va a Perú, sí. Porque Perú, habiendo sido Martín Vizcarra uno de los promotores del Grupo Lima con apoyo de Estados Unidos, mejor dicho, siendo agente de Estados Unidos contra Venezuela, él ya tomó una posición diferente, pero la ha tomado seguramente no porque quiera, sino porque las circunstancias y las medidas de que la cosa política ha devenido en un movimiento social que puede ser radicalizado, y como él es un hombre inorgánico del capital, entonces ha virado al centro y ahora pide, como pide la Argentina, Uruguay o Bolivia y otros países, que la crisis de Venezuela se resuelva en términos de un diálogo entre las partes y no a través de la invasión armada como quiere Estados Unidos, claro, y sus agentes en Venezuela, ¿no? Así es. Ricardo, para terminar, recién así al pasar comentaste algo sobre nuestras elecciones PASO, sobre el significado social, sobre lo importante. Me gustaría que hicieras un comentario al respecto. Bueno, eso tiene importancia porque la historia social presenta capítulos importantes, diríamos, de hechos excepcionales. Una de ellos es la Revolución Cubana, por ejemplo, donde jóvenes que no eran de izquierda ni marxistas terminan tomando el poder y apropiando el capital. Como todo el mundo sabe, yo solamente se lo digo para que lo recuerden. Claro. O sea que hay hechos excepcionales en la historia. Un hecho importante y cualitativo es en la Argentina. Yo siempre dije acá, ¿es así?, que los argentinos se equivocaban al decir que la gente no resistía y no peleaba. De toda mi experiencia en América Latina y a veces en el mundo, Argentina es uno de los países más protestones que yo he conocido. Aquí así pelean es. Las viejitas, gritan, pego acá. El otro problema es que eso no está coordinado, todavía no tomó una forma superior. Pero es un país de protesta permanente y de rebeldía. Uh-huh. Cuando el aparato político, si quieres, entraba en una situación de crisis entre la oposición política y el gobierno oficial, quienes han ordenado la situación son los de abajo. Claro. Los de abajo que no tienen presencia directa porque las intermediaciones lo hacen los partidos y organizaciones políticas en su nombre, pero obviamente actúan por intereses propios. De ninguna manera son capaces de ir hasta las últimas consecuencias ante las demandas de los de abajo. Claro. Y los de abajo se han hecho presentes y han dicho a través del voto, usando el voto, bueno, acá se van estos mierdas, ¿no es así? Y lo que y han dado mandato subliminal a que los que vienen se porten bien. Claro. En el sentido de que ellos tienen un programa, si tú quieres, intuitivo, real, de decir, tienen que satisfacer las reivindicaciones fundamentales y por lo menos tienen que cumplir las promesas de campaña, porque los políticos no las cumplen, donde hay que atender a los jubilados, hay que atender la salud, hay que atender la educación y, en general, crear el país nacional y popular que sostienen. De tal manera que estamos en un acontecimiento importante. ¿Quiénes han sido los actores fundamentales? Ese sujeto social nuevo ha sido, a través de la expresión del voto, los de abajo que han resumido sus luchas a través de un voto. El voto es cualitativo. Así es. Bien, Ricardo, te agradezco muchísimo y quizás te molestaremos nuevamente para ver cómo sigue el tema en Perú, porque es importante también para nosotros, para hacia dónde va ese país, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno. Yo encantado. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Lo mismo. Hemos conversado con Ricardo Napulí, ex senador y diputado peruano. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay habitaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos. Y no muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Estamos compartiendo con ustedes Estadio Azteca con Andrés Calamaro a pedido de Cristina de Caballito. La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra es a los estados totalitarios. Noam Chomsky. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Continuamos en Tengo una idea. Decíamos al principio del programa que, digamos, al gran problema social de la cantidad de gente en situación de calle, se le suma un cierre de un parador nocturno, en el parador de Parque Avellaneda, más conocido. Son más de 7.000 personas que viven en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Y ahora se le suman unas decenas más que vuelven a dormir en la calle tras el cierre de este parador. La situación fue alertada por trabajadores del CESAC 13 en la calle Directorio y Fernández. El lugar estuvo o estará solo abierto durante el operativo Frío, que es una política pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bastante discrecional, Nico, hay que decir, porque el operativo Frío empieza el 21 de junio y termina el 20 de septiembre, o sea, que dura lo que la estación invierno. Para ampliar lo que estamos comentando, estamos en comunicación telefónica con Vasco Fabio Pirone. Vasco, nos estás escuchando. Nico Rosales te habla de este lado con Graciela Carballo y Carlos Morquio. Te damos la bienvenida, Tengo una idea. Bueno, muchas gracias. Sí, los estoy escuchando y, bueno, gracias por el llamado y por difundir también esta problemática aparecen en el barrio. ¿Esto queda allí dentro del Parque Avellaneda? Sí, el CESAC 13, digamos, es un centro de salud que depende del Hospital Piñeiro, pero, digamos, está en la Comuna 9 y está dentro del parque, digamos, sobre la calle Directorio y Fernández. ¿Y cómo se dieron cuenta los propios vecinos, vecinas, los trabajadores del CESAC? ¿Cómo fue la noticia? Sí. Mira, nosotros sabíamos, digamos, que los operativos Frío todos los años están en esa, están entre junio y agosto, ¿viste? Hasta el 31 de agosto es que está pactado eso. Y, bueno, estábamos un poco también a la expectativa a ver qué pasa el 31 de agosto. Se extendió el operativo Frío hasta el 9 de septiembre. Claro. Y al otro día, o sea, al 10 a la mañana, amanece, digamos, el centro de salud con un montón de personas durmiendo bajo el alero que tiene el centro de salud. Y bueno, son los trabajadores del CESAC los que nos comentan y nos acercan, digamos, ahí una foto, digamos, de la gente, digamos, que estaba durmiendo ahí. Y bueno, lo que hicimos es nosotros de alguna manera poner en evidencia eso, comunicarle a toda la ciudad lo que estaba pasando. Sí. Y bueno, de ahí tomó más estado público, ¿no? Sí. La forma en que el estado, digamos, de la ciudad cierra un parador y bueno, y deja a la gente en la calle, porque eso es lo que pasó. En otros años, que también estaba el operativo frío, lo que hacían es durante la estadía de la gente, digamos, en el parador, se trabajaba para ver algún tipo de solución para que no vuelvan a la calle. Claro. ¿Sí? O sea, se aprovechaba para que de alguna manera los trabajadores sociales, los psicólogos, de los programas, digamos, del servicio social del gobierno de la ciudad, del Ministerio de Desarrollo Humano, puedan trabajar para dar soluciones, sea un subsidio habitacional, sea una revinculación con la familia, sea, bueno, las distintas estrategias que tiene el servicio social. Sí. Bueno, en esta vez parecía que no hubo, pareciera como que no hubo intervención, o si hubo intervención no pudo darse la respuesta que se necesitaba, ¿no? Justo te iba a hacer un comentario al respecto, porque en la página oficial del gobierno porteño se informa que el parador polideportivo Parque Avellaneda es para grupos familiares o mujeres solas. Claro. Y añaden que solo estará habilitado durante el operativo frío, digamos, esa fue la respuesta del gobierno de la ciudad. Claro, claro. Por eso está, eso es verdad, digamos, ¿no? El polideportivo del Parque Avellaneda no es un lugar, no es un parador, se convierte en parador durante el invierno, claro, durante las noches del invierno, pero es un polideportivo, claro. Claro, para hacer bueno, deporte la gente del barrio. Con lo cual también eso es otro problema, porque lo que hacen es convivir por ahí dos tipos de dispositivos que a veces no son los más adecuados para la gente que va a hacer deporte ahí, ni tampoco para los la gente en situación de calle que sí o sí a las 8 de la mañana tienen que salir volando porque, bueno, empiezan las actividades del polideportivo, y si vos tenés alguna persona que, no sé, se resfría, tiene una gripe, digamos, no puede ni siquiera estar en el parador porque, bueno, tiene que hacer deporte. Entonces no es el mejor lugar para atender a la gente en situación de calle, habida cuenta de que el gobierno de la ciudad tiene lugares desocupados que podrían utilizarse, no tendrían por qué, a nuestro juicio, utilizar los predios polideportivos. Si en este momento nos acercamos a esa zona, ¿vamos a encontrarnos con la gente durmiendo allí? Sí, mira, nosotros estuvimos anteayer y estaba la gente ahí, todos los días está pasando distintas organizaciones sociales a acercar un plato de comida o alguna frazada o a renovarle parte del vestuario, hay ayuda, digamos, de las organizaciones y se ven. Yo estuve anteayer y estaban, pasé hoy a la mañana también, yendo a mi trabajo, y bueno, vi que estaban todavía ahí. Ahí hay un grupo de varones, básicamente, en un lado del CESAC, que vienen durmiendo, bueno, desde que se quedó el parador. Y también del otro lado hemos visto, nosotros fui a la noche, pero era medio tarde, y ya habían familias que estaban ya durmiendo, entonces no quisimos interrumpir, pero digamos, ahí hay chicos también, ¿no? Y eso es más grave, digamos, ¿no? Claro. Porque en general la gente en situación de calle mayormente son varones, las mujeres y las mujeres con hijos se permiten mucho menos, digamos, dormir durante tiempo prolongado en la calle, generalmente se la rebuscan de otra manera, y acá, bueno, desde que cerró el parador, estamos viendo que esas familias están ahí, entonces eso me parece que ya el Estado tiene que intervenir un poco más, con más contundencia, ¿no? Vasco, aprovecho a consultarte que, ya que vos sos candidato a comunero por el Frente de Todos, de la Comuna 9, si hay alguna propuesta en particular desde el Frente de Todos para este tipo de problemáticas. Mira, nosotros tenemos así propuestas pensadas para estas situaciones, lo que sí tenemos la dificultad siempre, digamos, que nuestras competencias, digamos, son muy limitadas también para la comuna, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ese deseo que nosotros queremos tan militante, digamos, de resolver el tema y nuestras propias las competencias de la comuna, lo que estuvimos elaborando como propuesta es hacer lo que sucede en la Comuna 8, que tienen un servicio social zonal. En la Comuna 9 no tiene un servicio social zonal, deriva a través del servicio social de la Comuna 8, claro. Y nosotros creemos que en la Comuna 9 tiene que haber un servicio social. O sea, nosotros trabajamos mucho, esto refiero a los comuneros actuales y a los que estuvieron en otras gestiones, con los trabajadores sociales de los distintos servicios sociales del centro de salud, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea que nosotros creemos que hay que tener un servicio social propio de la Comuna 9. O sea que la sede comunal que está debajo de autopista yendo por directorio no es de la Comuna 9, sino que es la subsede de comunal. Comunal, sí, pero okay. Yo lo que me refiero es un servicio social comunal, okay. Que es distinto. Claro, claro. Eso es. Tener una disposición, un equipo interdisciplinario, trabajadores sociales, psicólogos, operadores sociales que puedan intervenir en este tipo de situaciones y otras que pueden haber, de desalojos, de violencia de género, no sé, otro tipo de problemáticas que tiene que, digamos, la subsede comunal está para otras cosas, no tiene la capacidad para atender eso directamente. Está. Puede recibir y deriva a otro lado, pero que la propia junta comunal tenga a su disposición un servicio social comunal me parece que es importante. Está por claro. Otro lado, también nos gustaría que, por ejemplo, este tipo de paradores nocturnos o otros dispositivos para gente en situación de calle, creo que tiene que también estar más involucrada la junta comunal, porque lo que está pasando últimamente es que ya los clásicos sin techo, homeless, como se lo dice en otros países, sí. Siempre habitaban en las zonas más céntricas de la ciudad, digamos, sí. Uno veía más en Plaza Congreso, digamos, ¿no? O ahí tenés como incluso más hasta ranchadas y demás. En los barrios se veía menos y cada vez se está viendo más. Entonces me parece que hay que preparar a los barrios, a las sedes comunales, que son también sedes de gobierno porteño, porque más allá de que el gobierno de Larreta, digamos, ningunea las comunas, son sedes de gobierno, a nosotros nos vota la gente de la comuna para tomar decisiones. Entonces lo que no queremos es renunciar a eso, a tomar decisiones y particularmente sobre esta población, ¿no? ¿Qué tal, Vasco? Graciela te habla. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches. Buenas noches. Mira, una observación que se me ocurre respecto de la gente en situación de calle es que tal vez lo primero que habría que tener es un dato cierto, porque está claro que el dato que ofreció el gobierno de la ciudad a partir del censo es un dato mentiroso y un dato de las organizaciones sociales que hicieron el censo popular que claramente desmiente este número que pone el gobierno de la ciudad. Yo creo que mientras tanto mintamos con el número no vamos a tener los lugares suficientes porque estamos ninguneando las cantidades, digamos. Entonces, sí. Esto creo que es un grave problema. ¿Cómo lo ven ustedes como en tu caso como candidato a comunero? Mira, nosotros lo que hemos tenido acceso, digamos, al censo popular de personas en situación de calle, que hay unas 7.200 personas en situación de calle que se registran en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No tengo en este momento el número que hay por comunas, pero sabemos que hay bastante y creció bastante también en nuestra comuna. Mientras tanto, el gobierno de la ciudad generalmente tiene un sistema de conteo que es un sistema de conteo que se hace por un único día, sí. Entre determinadas horas, sí. Es entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana, que salen con los móviles a contar la gente que ve, sí. O sea, es como la foto del día, o mejor dicho, la foto de la noche en ese momento. E inclusive la gente que está enranchada, no cuentan individuos, digamos, personas claro. Que están solas en situación de calle, que hay muchísimas. Claro, claro. Y aparte muchas veces la gente no se hace ver a la noche, claro. No que está así visible. Muchas veces, bueno, uno va con una camioneta y ve que aparentemente no hay nada en la calle y hay gente, digamos, así durmiendo es. En algún recoveco, digamos, en algún bajo techo. O sea, para hacer un conteo que dé un número que sirva para una intervención, para una política pública, hay que hacerlo, sí, en un proceso sostenido, digamos, durante un tiempo, e incluso con algún nivel de registración también, por lo menos de algunos datos básicos, bueno, para no repetir las personas y demás, pero que a vos te dé un número más fijo. O sea, el dato que usa el gobierno de la ciudad es como para hacer una variación de año a año digamos, de cuánta gente hay en la calle, pero es un dato que no nos sirve ni siquiera, no le sirve ni a la política pública, ni siquiera le sirve claro. para comunicación de la sociedad, porque la gente percibe ya que hay más que los 1.200, 1.300, 1.700, sí, que 1.500. Es lo que varía siempre de año a año, ¿me entendés? Entonces yo creo que el modo que tiene de contar sirvió para un momento, porque es verdad, antes no se contaba, antes no se sabía y la problemática empezó a ser visible y el gobierno los empezó a contar y eso parece bueno, pero ya hay que mejorar ese sistema, porque la información que nos dan no nos sirve para la toma de decisiones de política pública, que es lo que tenemos que ajustar nosotros con estas cuestiones, ¿no? Y por eso lo del censo popular de personas en situación de calle es muy importante que se haga, que se sostenga y que también se cuenten, no solo la gente que está en la calle en ese momento o en esa semana que se cuenta, sino todos los que están potencialmente pueden estar en la calle, porque el gobierno de la ciudad tiene montones de dispositivos entre paradores, hogares de los sin techo, vos tenés el Félix Lora, donde es un hogar que van personas que incluso se pueden sí quedar durante el día, son de tiempo más prolongado, después tenés el parador de retiro, que es un parador que vos solo entras a dormir, nada más, tenés el parador Beppo Gessi en Parque Patricio, tenés el Centro Noche Costanera, hay un montón de dispositivos, hay casas de medio camino para los escarnados de, esto es para mujeres más que nada, del Moyano, o sea, hay una frontera a veces cuando una persona sale, hay una política de desmanicomialización, bueno, me salió bien esta vez, de que la gente no esté en las instituciones encerrada, digamos. Entonces, esta es por la ley de salud mental, y me parece bien, y entonces uno tiende a trabajar con la gente desde su hogar, desde su contención familiar y demás, pero mucha de esa gente que salen de estos dispositivos de salud mental termina muchas veces en la calle. Entonces, el gobierno inventó estos dispositivos que se llaman casas de medio camino, donde son gente que tiene problemas sociales, pero que no necesita estar encerrado, digamos, en el Moyano o en el Borda. Entonces, si vos contás todos esos dispositivos que tenemos, hay mucha más gente que lo que dice el número. Eso, el número yo a veces también un poco lo cuestiono, porque nosotros lo que tenemos que ver es cómo armamos los dispositivos para contener a la gente, incluso para cuando los tenés en algún lugar, en un parador, en un hogar, vos puedas trabajar la reinserción social y la revinculación familiar o reinserción con el ámbito, con redes que les permitan a las personas, digamos, resolver también por sí la situación de vivienda, ¿no? Que en la ciudad de Buenos Aires que a veces hace más difícil. Sí. Agradecemos muchísimo tu claridad en la exposición de la problemática, Vasco, y te proponemos seguir en contacto. Mientras tanto, te mandamos un abrazo grande y te volvemos a agradecer. Muchísimas gracias y a disposición siempre por este tema que es nos interesa mucho seguirlo de cerca, que ojalá por alguna vez el gobierno de la ciudad y junto a las juntas comunales podamos darle una política para atender a las personas en situación de calle, que son los sectores más vulnerables que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Un abrazo, Vasco. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estuvimos en comunicación telefónica con Fabio Pirone, más conocido como El Vasco, de la Comuna 9, hablando de la problemática de la gente en situación de calle y el cierre del parador del Parque Avellaneda. Hay que hacer bordado prolijo en el mantel de la vida, pero no para la estiva después tenerlos guardados. Amante el almidonao, prefiero aquel con comida. Seguimos en Tengo una idea. Queremos recordar, como hacemos todos los años, un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices comenzó a gestar el 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, cuando 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Esa fue su actividad subversiva. 4 de los secuestrados sobrevivieron y esto tomó notoriedad gracias al testimonio de Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes en el juicio a las juntas, y él mismo también participó en la creación del guión de la película que se llevó al cine en 1986. Los seis restantes fueron desaparecidos. Ellos son, y presten atención especialmente a la edad: Claudio de Hacha, 17 años, María Clara Ciocchini, 18 años, María Claudia Falcone, 16 años, Francisco López Montaner, 16 años, Daniel A. Racero, 18 años, y Horacio Húngaro, 17 años. Para ellos, como siempre, nuestro recuerdo, nuestro homenaje, y para los crápulas que gestaron esta represión, como siempre, nuestro repudio. También se está cumpliendo un aniversario de la desaparición de López, ¿no? Claro, de Julio López. El día de mañana, 13 años, sin saber dónde está Julio López, una persona que fue doblemente desaparecida, sí. Vamos a decir, sí. En la última dictadura y en democracia. Y luego en democracia. Con el gobierno de Néstor Kirchner. Así y es. Algunos actores coinciden, digamos que en el caso de La Noche de los Lápices, las órdenes de investigación para los estudiantes fueron firmadas por los militares Fernández y Campo Amor, y la investigación y la detención fue derivada a la policía de la provincia de Buenos Aires, textual esto del documento, porque siendo estudiantes no revestían demasiado peligro. Pero resulta que en ese momento el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires era Ramón Camps. Y su secuaz, que tuvo participación también necesaria en el secuestro y desaparición, o en la desaparición de Jorge Julio López, era Miguel Echecolás. Claro, recordemos que él desaparece a las en pocas juicio, horas luego sí. de haber declarado. Claro, un testimonio que fue decisivo claro. para la condena de y se lo ve esta a, basura de Echecolás. A Echecolás con un papelito, con ¿no? un papelito que dice J. López en así el juicio. Es. Y bueno, Julio López no aparece el día que se dictaba sentencia. Repudiamos entonces y reiteramos el repudio de los cinco femicidios que se ocurrieron durante sí. este fin de semana. Lo vamos a dejar, nos queda pendiente para el nota. Próximo programa, vamos a hacer una nota al respecto. ¿Sobre? Sobre los femicidios que se sucedieron el fin de semana. Este sí, fin de sí, semana. Realmente, cinco, ¿no es cierto? Sí, sí no, recordemos no. que estamos en la terrible. Cifra de 223 femicidios durante el 2019, lo que da un total de una mujer muerta cada 20 horas. Claro, cada vez es menos tiempo. Sí, y en este caso el 84% de los asesinos pertenecen al círculo íntimo de la mujer. Sí. Tremendo. No, realmente es este... Pese a, o parecería que fuera en contraposición a digamos, a las campañas que se están desarrollando, ¿no es cierto?, al feminismo que avanza, y parece que la respuesta... Y es una suerte ¿no? de revancha, además de que antes tremendo. No se caratulaban casos, no sí, existía la carátula sí, sí, de femicidio, como, eran crímenes pasionales, exactamente, ¿recuerdan? Exactamente, crimen pasional, sí, la sí, pasión sí. lo llevaba... El finado es Drech, sí. Enrique es Drech, el... antecesor de Canaletti, se habrá cansado de hablar de los crímenes pasionales, cuando en realidad eran femicidios también. Uh-huh. ¿Nos queda tiempo para el tema musical? Sí, escuchamos, aunque sea un trozo de un tema que tiene que ver con la Noche de los Lápices. Rajuña las piedras, sui generis. Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll. Y cansado de gritarte. Es que solo quiero despertarte. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Buscamos abrazarte y me sacan las manos, pero qué libres vamos a crecer. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Aquí, hasta mí. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Hasta mí. El que nos busca, nos encuentra. Tengo una idea. El que nos busca nos encuentra y también nos escucha, por eso hemos recibido mensajes de oyentes, en este caso Carola de Flores, que dice: hola al equipo de Tengo una Idea, tanto tiempo, por fin un día que los puedo escuchar en vivo, un placer escucharlos, doy mi saludo también por el aniversario de La Noche de los Lápices. Para mi opinión, es la mejor película que muestra el horror de la dictadura, un ataque un justo reclamo de los pobres estudiantes. Esta película me marcó cuando la vi de adolescente y es la que mayor impacto tiene y muestra todo lo que fue la dictadura. Sí, tiene, es una película muy importante, muy dura, muy bien actuada. Muy buena. Le mandamos un gran beso a nuestra oyente Carola. Y también le mandamos un abrazo a nuestro compañero de La Retaguardia, a Julián, que nos estuvo escuchando, también nos mandó un mensajito. No se priva de nada, Julián. Y nos vamos, compañeros. Le agradecemos a Nati Solbianchi, la operación técnica aquí en La Retaguardia, Julio Pardo en la AM690. No se vayan, ya viene otras voces, otras propuestas con Rosaura Barleta y Luis Ángel. Todavía no están aquí, todavía no, no llegaron. ¿No llegaron a las patadas todavía? No. Están subiendo la escalera. Pero qué bárbaro, ¿eh? Bien, amigos, en una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español, los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.